tiempo es carnaval. Si hay amigos en la vereda y si el sol pudo pintar de alegría todas las penas. Cuando suena una canción, no hace falta. Escuchar.